verdad que eso, le hemos puesto muchas pilas y por suerte el tema de los artistas también es una cosa muy importante porque todos obviamente van a tocar gratis. La idea también es un poco eso, de ese acompañamiento en el arte, de que entre todos nos podamos apoyar encima en estos tiempos que como el arte se está empezando a censurar bastante. Entonces es como una situación que para nosotros nos parece bastante importante. Y también lo mismo de hacerlo en la plaza, es otra cosa que nosotros siempre todos los domingos vamos a esa plaza a ensayar a las 18. Y el tema este también, como uno, la temática en general de este carnaval es la ocupación de los espacios públicos para generar arte, justamente. La idea también es eso, que sea una integración de todos los espacios, de todas las edades y que toda la gente la pueda pasar bien. No es como no va enfocado a un solo grupo de gente, sino todo el que quiera participar. Niños, jóvenes. Claro. Se sienta identificado en algún punto con todo eso. Así que la idea también es eso, vamos a vender comida, vamos a vender bebidas también ahí, así que va a haber también una feria de artesanos, así que va a estar muy lindo.